Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. Make up your mind. ¿Qué es lo que quieres escuchar? El mejor show radial. ¿De qué tienes ganas? Información, entretenimiento, buena música y diversión. Si quieres tenerlo todo a un clic de distancia, tienes que quedarte aquí, porque Plan Ideal es para ti, porque es tu mejor compañía. Noticias, primicias, música y variedad. Todo en un solo lugar. Plan Ideal. Comenzamos. Gente, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos y bienvenidas. ¿Qué les parece este sábado? ¿Cómo están? ¿Cómo les está yendo en este sábado? Oigan, qué rico poder conectarnos en este sábado 5 de mayo. Iba a decir, oigan, sigo en mayo. 5 de junio del 2021. Bienvenidos y bienvenidas a su señal, a su programa, a Plan Ideal por Radio CCE. Soy Edu Muñoz y es un placer de verdad conectarnos con todos ustedes a través de nuestras plataformas digitales y, por supuesto, el que nos permitan ingresar con excelente música. Hoy tenemos un programa totalmente lleno de música, de artistas nacionales e internacionales que harán que su corazón que su corazón sufra. Así que, pues, bienvenidos, quédense en esta hora aquí con nosotros. Esperamos que les vayan que les vaya gustando la dinámica, el programa, todas las canciones que hemos escogido, porque ustedes las han solicitado a través de nuestras plataformas digitales como Instagram, Facebook y nuestro WhatsApp. Así que muchísimas gracias por quedarse con nosotros. Quédense, porque esto empieza aquí a la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1. Y arrancamos. Claro que sí, vamos a irnos con una excelente canción. Una canción que actualmente ya está superando las 100,000 visualizaciones en el canal de YouTube del artista. Así que es la nueva canción, no, la ha preparado con todo el cariño del mundo mundial para que nosotros la disfrutemos. Así que, ni más ni menos, vamos a bajar un poquito la cortina para ir con la canción. Estamos aquí en vivo y en directo. No digas nada. Empezamos así, con Marqués. Y porque aunque siempre estuve preparado para cualquier adiós, nunca estuve listo para el tuyo. Aunque acabes de acribillar mi último suspiro, aunque todo aquello que planeamos ya no está en camino, contigo no te maldigo. Aunque busques ahora en alguien más lo que tenías conmigo, aunque siempre hoy será un jamás y mi alma tenga frío. Y no te maldigo, aunque ahora en este momento estés buscando lo que tenías conmigo. Esa es la recién sacadita canción y videoclip oficial de Marqués. El beso que se fue sonando aquí en Plan Ideal por Radio CCE en este sábado 5 de junio del 2021. Disfrútenla con todo el cariño que nos ha hecho y la ha preparado el flaquito para el Team Marqués y para todo el mundo. A través de Plan Ideal sonando Marqués, esto es El Beso que se fue. Y le explico a mis amigos que el viernes no podrá ser. No te maldigo, aunque me regales tu ausencia y sobren los motivos para odiarte de una buena vez y quedarme tranquilo con tu olvido. No te maldigo, aunque te atrevas a pedir que seamos amigos y me obligues a ver tu recuerdo como un enemigo. No te maldigo, a pesar de que me pidas ser tu amigo. ¿Por qué? Mientras yo me invento una razón. ¿Por qué será? Porque tenemos que de verdad inventarnos una historia para poder seguir de pie después de que ese amor que teníamos sí se marchó. Y para eso tenemos esta maravillosa canción, El beso que se fue de Marqués. ¿Cómo nos dices, Marqués? Mientras me recuesto en el sillón hasta el amanecer. Mientras me recuesto en el sillón. ¿Sí? A veces eso es lo que tenemos que hacer. ¿Pero por qué? Para esta noche sufrir, llorar esta vida y la otra. ¿Pero qué tenemos que hacer? La mañana siguiente, ponernos de pie, abrir nuestros ojos, agradecer de que tenemos salud y vida. Que eso muchas de las personas no lo pueden hacer actualmente. Así que esta canción se hizo para llorar, para secarnos las lágrimas, para quitarnos todo ese amor de esa persona especial que estuvo en nuestra vida. No se olviden, esto es El beso que se fue, de Marqués, sonando aquí en Plan Ideal por Radio CC. El viernes no podrá ser, no podrá ser. Fuiste ese beso que se fue. Esa es la canción de Marqués. El beso que se fue, nos estaba cantando el plaquito aquí en vivo y en directo para todos ustedes. No me digas nada. Y las personas que están en nuestro Facebook Live pudieron disfrutar del videoclip, un videoclip hermosísimo, trabajado en sombra, que cuenta una historia real, cuenta esa historia de cuando perdemos a esa gran persona que estuvo en nuestra vida. Que claro, nos toca llorar esta vida y la otra, pero luego tenemos que entender cómo suceden estas cosas del amor y aceptarlas, ¿no? Tenemos que aceptarlas de ley y saber vivir con eso, con ese recuerdo, con el aroma en el sillón, con ese beso que se quedó en el alma, que se quedó en el alma. Así que esa canción es El beso que se fue de Marqués, es sonando aquí en exclusiva, en Plan Ideal por Radio CCE. Le quiero también en este momento dar las gracias y darles a todos ustedes la más de las cordiales bienvenidas. Soy Edu Muñoz y estamos aquí en Plan Ideal en este sábado 5 de junio del 2021. Gracias por estar con nosotros, no se olviden en nuestras redes sociales, @PlanIdealC, en Facebook e Instagram, y también me encuentran a mí en Facebook, perdón, en Instagram, como @edumunoz_profe. Ahí nos vemos en Instagram. Le quiero dar gracias también a nuestros auspiciantes, ¿sí? También a nuestros auspiciantes, porque sin ellos también nosotros no estaríamos aquí, por supuesto. Así que, denme un segundo, vamos a poner otra cancioncita. ¿Qué canción quieren ir escuchando en esta mañana? A ver, no me, ¿me pueden ir poniendo ahí en el chat también? Si quieren que su canción suene en esta mañana. Así que denme un segundo. ¡Vamos por acá! Esta canción es hermosísima. Les va a encantar. Es de mis favoritas, de Marqués. Y mientras tanto, les voy a dar la bienvenida a nuestros auspiciantes. Este programa llega a todos ustedes gracias al auspicio de Creaciones Marle Hogar. Si desean que su casa tenga un estilo diferente, aquí encontrarán juegos de baño, sábanas, cortinas, cobertores de silla y cojines con los mejores precios del mercado. Si desean realizar su pedido, pueden llamar o mandar un WhatsApp al 09 98 42 4953 con la señora Marlene Moreno, su propietaria. Y también pueden visitar su fanpage en Facebook como Creaciones Marle Hogar. Sin creer en nadie, toda... Mariscos Don Jorge te trae las delicias del mar directo a tu mesa. Llénalos con tu deliciosa sazón, así tal cual nos encanta deleitar nuestro paladar. Además, es fin de semana. Oigan, antes de que llegue la veda, vamos a disfrutar de unos ricos cangrejos, ¿les parece? Así que vamos a llamar al 0990 40 40 62. A ver, un segundito. 0990 40 40 62 con Jorge Muñoz, su propietario. Se realizan entregas a las parroquias de Cumbaya, Tumbaco, Pipo, Tabarela, Yaruquí, Checa y El Quinche. Llegamos hasta Cusubamba, nos acaban de decir también. Así que vamos a llenar esa mesa con unos deliciosos manjares, cortesía de Mariscos Don Jorge en este fin de semana. Además, hoy, justamente hoy, tienen una fecha importante, como lo dice la canción. Hace tiempo que siento que algo sí, sí, sí. Pues vamos a irnos a Tierra de Flores, Quito, porque cuentan con unos súper hermosos arreglos florales y frutales que harán papilas, se van a despertar las papilas gustativas de la persona a la que le vayamos a entregar estas deliciosas cajas florales y frutales. Así que si ustedes quieren ver toda la gama de productos que tiene Tierra de Flores, vamos a ir a www.tierradeflorescito.com, tierradeflorescito.com, o les invito a escribir o mandar un WhatsApp al 09 84 06 04 63, para que ustedes puedan realizar su pedido y tarjetas personalizadas con las que cuenta Tierra de Flores. Ustedes mismos escriben el mensajito. Tierra de Flores se encanta de reimprimirlo, recortarlo así bien bonito para que a esa persona que ustedes les encantaría dar ese obsequio les llegue. Así que no se olviden, 0984 06 04 63. Además, miren, ya nos está haciendo falta un cortecito de cabello, ¿no es cierto? Sí, tú que me estás viendo, también te hace falta. A la chica, sí, está con horquillas su cabello, pues yo les tengo el lugar indicado para que les traten como reyes y reinas. Así que nos vamos a ir a Mis Uñas Peluquería. El local se encuentra ubicado en la Plaza Santa María, esto en la parroquia de Tumbaco, junto a la cooperativa 29 de Octubre. Ahí ustedes podrán realizarse ese cambio de look que tanto estaban buscando. O también pueden ir a sus redes sociales como @misuñaspeluqueria y al WhatsApp al 0983-76-3056. Así que bueno, les queremos también recordar que nos están escuchando. ¿A través de dónde, Marqués? ¿A través de dónde? No sé si es correcto soñar con... No. No sabemos si estamos en lo correcto. No, Marqués, sí. Sabemos dónde estamos sonando. Estamos sonando en www.radiocce.com y a través de la 940 en amplitud modulada. Le damos los buenos días también a nuestros controles master. Muchísimas gracias por permitirnos engancharnos con todo nuestro público en este sábado 5 de mayo. Iba a decir otra vez, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué pasó con mayo? Cuéntenme, para que yo me haya quedado ilusionado en el mes de mayo. No sé qué pasó. ¿Será porque se dieron dos feriados nacionales? Puede ser por eso, ¿ah? ¿Eh? Así que, gracias por estar con nosotros. Nos están escuchando a través de la 940 en amplitud modulada y en www.radiocce.com. También se pueden descargar nuestra app en la Play Store y en la App Store. Nos encuentran como Radio CCE 940. No pesa casi nada nuestra aplicación, así que nos pueden llevar en su bolsillo. Y no se olviden, si nos quieren ver en vivo y en directo a través de Facebook como @planidealc. Sí, @planidealc, nos encuentran en Facebook e Instagram. y por supuesto a través de nuestro contacto directo al 0939-52-64-63, 0939-52-64-63. Así que, ¿están listos? ¿Preparados? Tenemos muy buena música para este sábado, así que vamos con un 2x1 del Plaquito. Esta es otra de las maravillosas canciones junto a Mabe. Suena Marqués. Esto es Sin que lo sepas. No sé si es correcto soñar con tu compañía o solo es perfecto dentro de mi fantasía. Tal vez sea un pretexto para darme alegría, tal vez para el resto sea una simple ironía. Y ahí está, tú sin creer en nadie todavía. Y ahí está, y yo imaginando que eres mía. Y ahí está, buscando venganza a tus heridas. Y ahí está, y yo imaginando bienvenida. Soy yo el que vela tus sueños y sin que lo sepas tú ya tienes mi corazón. Y mientras tú buscas un juego yo me tomo en serio esta tarde. Soy yo el que vela tus sueños y sin que lo sepas tú ya tienes mi corazón. En este sábado 5 de junio del 2021, Marqués y Mabe, esto es Sin que lo sepas aquí en Plan Ideal. Aquí dentro revive si escucho tu voz. Tu despecho y lamento sentado en el viento y yo construyendo un amor. Hace tiempo que ya no aguanto más. Y yo sé que desde que escuchas mi voz, algo sucede en tu corazón. Sí, no sé por qué, pero no tiene explicación. Eso es Sin que lo sepas de Mabe junto a Marqués. Sonando aquí en Plan Ideal por Radio CCE. Tú sin creer en nadie todavía. Y yo imaginando que eres mía. Y ahí está, buscando venganza a tus heridas. Y ahí está, y yo imaginando bienvenida. Soy yo el que vela tus sueños y sin que... Soy yo el que vela tus sueños y sin que lo sepas tú ya tienes mi corazón. No te lo he dicho, pero en serio, solamente con tu sonrisa ya iluminas mi destino, mi camino, mi mundo. Esa es la manera de que ustedes se pueden declarar a la persona con esta hermosísima canción Sin que lo sepas. Marqués y Mabe, talento nacional sonando aquí en Plan Ideal. Sin que lo sepas, ustedes, gracias a ustedes que lo solicitan a través de las redes sociales, está sonando esta maravillosa canción aquí en Plan Ideal por Radio CCE. En este sábado junto a ustedes. Gracias por estar con nosotros. No sé si es correcto soñar con tu compañía o solo es perfecto dentro de mi fantasía. ¿Será que solo es cierto dentro de mi fantasía? ¿Será? Esta canción es maravillosa, les dije que a ustedes también les iba a encantar, y es que así estamos en este fin de semana. ¿Quieren otra canción de otro gran talento ecuatoriano? Pues yo me animo a que a ustedes sí les va a gustar. Esto es el cover de Pablo Jara de Hawái, sí, esa maravillosa canción de Maluma, pero en una de las voces más hermosas y espectaculares que tiene nuestro planeta y nuestro país y el planeta entera. Esto es Hawái en el cover de Pablo Jara. Llorando por mí te vieron, por mí te vieron, déjame decirte, se ve que él te trata bien, que es todo un caballero. Primero, sé que te va a ir bien, pero no te quiere conocer. como yo te quiero. Puede que no te haga falta nada. Sí, muy, muy, muy, muy lindo todo lo que posteas en Instagram, en Facebook, en WhatsApp. Pero tú sabes que esa persona no te quiere como yo te pude querer. Así que, pues ahí tenemos Hawaii de Pablo Jara, este cover de Pablo Jara de la maravillosa canción de Maluma. Así que, quédense aquí, sigamos disfrutando Hawaii en el cover de Pablo Jara. Dile a todos tus seguidores, dile que los tiempos de ahora son mejores. No creo que cuando te llame me ignores. Si después de mí ya no habrá más amores. Tú y yo fuimos uno, lo hacíamos en la luna antes del desayuno. Fumábamos la juca y te pasaba el humo. Pero en esta guerra no gana ninguno. Si me preguntas, nadie tiene culpa. A veces los problemas a uno se le juntan. Déjame hablar, porfa, no me interrumpa. Si te hice algo malo, entonces discúlpame. La gente te lo va a creer. Actúas bien ese papel. Todo sí, pero no eres feliz con él. Puede que no te haga falta nada. Aparentemente. Sí, sí, puede ser que aparentemente no te falte nada. Mis felicitaciones. Muy lindo en Instagram, ¿no? ¿Para qué? ¿Cómo te va? Sí, de verdad que puede ser que no te falte nada, pero mi cariño, como el que solo yo te lo podía dar, no lo creo. Eso nos canta Pablo Jara en esta maravillosa canción, en este cover de Hawaii. Dinos algo, Pablo, tienes algo muy importante. Porque el amor no se compra con nada. Gracias por todo, te voy a recordar con la misma intensidad con la que me hiciste vivir. Me llevo conmigo parte de tu fuego, y creo que de cierta manera será siempre inmortal aquí adentro. Si no nos volvemos a ver nunca más, por favor recuerda que vos eres divinamente inevitable. Pablo Jara, Dave Bolaño, Rola Inc. La rompimos otra vez. Es que vos viene, de verdad eres inevitablemente. Inevitablemente. Sí. Gracias, Pablo, por esa maravillosa canción. ¿Les gustó? ¿Quieren seguir escuchando a Pablo Jara? Pues yo les invito a seguir sus cuentas en Spotify y en YouTube para que de esta manera podamos colaborar con el talento nacional. Y una maravillosa canción que tiene Pablo Jara es Tu Desierto, pero solo les vamos a poner un cachito para que ustedes vayan al canal de YouTube de Pablo Jara y lo puedan disfrutar. Esto es Tu Desierto, sonando aquí. Ah, no. ¿Saben cuál? No. Hay una más maravillosa. Denme un segundito. Les iba a poner Tu Desierto, pero ¿qué tal si? Miren, solo escuchen esta canción de Pablo Jara. No les voy a presentar, no les voy a dar el nombre, porque ustedes tienen que ir y buscarla. Capaz y al final, si se quedan conmigo hasta el final de la canción, les digo cómo se llama. Pero esto tiene el sello de Pablo Jara. Sus besos me dan calor, de su belleza ella presume, su locura es mi licor. Ella es tremenda atrevida, no conoce del amor. Baila mamita querida, ven tarda, no sé el control y va, y va, y va. Iba bajando, iba bajando. Con su vestido y esos tacones te va empujando. Iba, iba, iba, te va enamorando. Ella te seduce, la sientes tuya y se va volando. Ay, cazadora, cazadora loca. Les gustó el ritmo, les gustó el ritmo, es una canción maravillosa, es maravillosa. Y verdad, ella es una tremenda atrevida, ¿sí? Sí, sí, lo tengo que confesar, en la canción ella es una tremenda atrevida, así que vayan y disfruten del videoclip, así como nosotros lo estamos haciendo. Si quieren saber, si quieren ver el videoclip, pues ingresen a nuestro Facebook Live y no se queden con las dudas. Esto es Pablo Jara junto a su canción Cazadora, sonando aquí en Plan Ideal, un 2x1 en este sábado. Y esos tacones te va embrujando, te va embrujando. Eva, Eva, Eva te va enamorando, te va enamorando. Ella te seduce, la sientes tuya y se va volando. Ay, cazadora, cazadora loca, que sea una vida, sea una noche, si así nos toca. Tentadora, como me provoca. Así sea una vida, una noche, pues, ¿qué tal si la pasamos bien, la gozamos? Sí, sí, ella elige a quién casar, a quién tener. Ella es pasión, es cultura, no le importa el que dirá. Ella mueve su cintura, todos la quieren tocar cuando baila, quema el piso. Yo les dije que les iba a encantar esta canción, Cazadora, de Pablo Jara, sonando aquí en Plan Ideal por Radio CC en este sábado. Gracias de verdad por estar con nosotros. A todas las personas que van dejando su me encanta, su me importa, su like, que van compartiendo. Esperamos de verdad se la estén gozando en este sábado con estas hermosas canciones que les estamos poniendo, que estamos haciendo que su corazón vuelva a latir. Ya era hora, lo necesitábamos, sí, que ese corazoncito roto alguien lo pegue y que de verdad dibuje y pinte colores donde antes solo había colores grises o sepias, como ustedes deseen. En gustos y sabores no mandan los doctores. ¿Quieren que nos mantengamos en esta línea? ¿Quieren seguir escuchando buenas canciones? Pues yo les invito a que se queden con nosotros, porque en este momento nos vamos al espacio promocional de Radio CCE. Ya regresamos. Quédense, esto es Plan Ideal por Radio CCE. Aguanten, vean, los parlantes están que retumban. Tomémonos un respiro y escuchemos estos buenos mensajes. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ese virus, pa' que no te agarre, pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. Mashi, si te sientes fatal, no tomes remedio alguno. Mejor llama al 911 o al 171. Vecina, no tomes cualquier medicina. Si tienes fiebre o dolor, avisa al doctor. Si no puedes respirar, al 911 debes llamar. ¡Quédate en casa! ¡Que no te agarre ese corona! Emilia, cuida a tu familia. No dejes para mañana el cuidado que es urgente hoy. Un consejo hasta de un conejo. Lávate las manos, guarda la distancia y quédate en casa. Nicolasa. La violencia contra la mujer no está en cuarentena. Si te sientes en peligro, pide ayuda. No estás sola. Pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. Ay, qué aburridos que son mis sábados. ¡Ey! Si quieres la mejor música, información y entretenimiento, escucha tu programa Plan Ideal todos los sábados desde las 11 de la mañana por Radio CCE 940 AM. Somos tu mejor compañía. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Preparados para hacer bulla en todo el vecindario. Díganle a la vecina que se prepare, a tus papás que se despierten y ustedes alisten sus oídos. Que Plan Ideal está de vuelta. Estamos de vuelta. Gracias de verdad por estar con nosotros en nuestra señal, en nuestra sintonía. Gracias por estar en la segunda parte de Plan Ideal después del espacio promocional de Radio CCE. Soy Edu Muñoz y te doy la más de las cordiales bienvenidas. Gracias por estar en nuestra sintonía. Gracias por quedarte en el dial de la 940 en amplitud modulada en www.radiocce.com y a través de nuestro Facebook Live en Facebook, en nuestro Facebook Live en Facebook. No sé dónde más podría ser Facebook Live, ¿no? En arroba plan ideal. Gracias de verdad por quedarse con nosotros. Esta semana, ¿no les pareció que esta semana fue bastante larga, pesada y cansada? ¡Wow! Yo terminé aniquilado, pero gracias a ustedes, hoy nos encontramos con muy buena fuerza, energía, para darle con todo, para romperla, sí, para romperla en este día. Y es que también le queremos dar gracias a todas las personas que nos han estado acompañando. Oigan, nos estamos acercando al 10 de junio, un aniversario más de nuestro querido programa. Así que el día miércoles yo les invito a una maravillosa entrevista. Un día antes vamos a estar en vivo compartiendo con un hermoso emprendimiento. Nuestra amiga Cinti va a venir a presentar su emprendimiento, su tienda virtual. Así que si ustedes están buscando prendas súper lindas, súper nice, yo les invito a que el día miércoles se enlisten, apunten, agenden con nosotros a partir de las 7:30 de la noche una maravillosa entrevista junto a nuestra querida amiga Cinti. Nos va a estar presentando su emprendimiento, su tienda virtual de ropa, unas prendas hermosísimas. Así que ustedes pueden ir a Instagram y Facebook como Cinti-CIC y pueden darse cuenta de lo que nosotros les estamos mencionando. Así que invitados desde ya, el día miércoles vamos a estar celebrando nuestro... son desde el 2017, cuatro años de Plan Ideal ininterrumpidamente. Claro que bueno, ha habido sábados o miércoles que nos hemos tomado vacaciones, pero claro, siempre ha sido para traerles las mejores de las noticias, lo mejor de nosotros, estar recargados con muy buena energía para compartir con ustedes, para que no se cansen de nosotros. Gracias también a todas las personas, a todo el equipo de comunicación, de todos los artistas que nos han acompañado durante estos 4 años. Ya mismito son 4 años. Hoy estamos 5 para el 10. Falta muy poco, son solo 5 días lo que falta. Así que gracias a todos, a todas las personas, a todos. De verdad que si me pongo a enlistar, pues nos quedamos cortos, pero de verdad, un abrazo inmenso a todos, a todo el equipo de comunicación, de todos los artistas nacionales e internacionales, que gracias a la pandemia hemos podido conversar con muchos artistas internacionales, entre ellos el maestro Alberto Plaza, Américo. Estuvimos conversando con los chicos de Ilegales, ¿sí? Estuvimos con los chicos de La Cuarta, con OJ, hemos estado conversando y muy activamente con los chicos de Tres Dedos aquí en nuestro país, con Pablo Jara, con los chicos de Emisores Banda, los chicos, pues se me van todos los nombres, pero de verdad muchísimas gracias a todos los artistas, porque sin ustedes nuestro programa no estaría aquí. Nuestro programa está enfocado siempre en todos los artistas nacionales e internacionales. Y por supuesto, gracias a nuestra hermosa casa, Radio CCE, que nos abrió la puerta. Gracias a nuestro director Patricio Álvaro. Patito, desde aquí muchísimas gracias, le mandamos un abrazo inmenso. Esperamos que esté con mucha salud y vida. Gracias de verdad por la gran oportunidad que nos ha brindado en esta nuestra casa Radio CCE. Y por supuesto a todo el equipo de controles, a Panchito, a Adrián, a Diego, también a Huguito, muchísimas gracias de verdad a todos, a Vicente, muchísimas gracias Vicente, Adrián, Panchito, Diego, gracias de verdad por todo el acolite, por toda la ayuda. Esperamos pronto regresar a las cabinas y volver a divertirnos, volver a tener entrevistas en vivo y en directo con en la cabina in situ, en nuestro lugar favorito. Y de verdad, gracias a todos ustedes por su fiel sintonía, por estar con nosotros miércoles y sábados ininterrumpidamente, los miércoles hablando con los artistas en nuestro espacio más prolongado con los artistas y también con los emprendimientos en nuestros dos segmentos de El Curioso para los artistas y de Arroz con Huevo, el último segmento que hemos abierto para hablar con los emprendimientos, porque es importante la reactivación económica. Así que gracias infinitas a todas las personas que han estado a lo largo y ancho de estos 4 años en el proyecto. Gracias de verdad, les mandamos un abrazo inmenso. Gracias por haber sido parte del proyecto, porque también han sido una columna importante en nuestro proyecto, en Plan Ideal, durante estos 4 años. A todos, de verdad, desde que comenzamos un 10 de junio del 2017, allá en las instalaciones antiguas de Radio CCE, gracias de verdad a todas las personas que nos han apoyado. Gracias de verdad que les agradecemos. Se me va a salir una lagrimita, pero es de felicidad. Cuando lloremos, hagámoslo de felicidad, para inundar a todo el mundo de muy buena energía. Y si necesitamos hacerlo con tristeza, pues lloremos esta vida y la otra, pero lloremos. Y este momento vamos a llorar de alegría porque se aproximan los 4 años de Plan Ideal. Ha sido de verdad un placer estar con ustedes. Gracias a todas las personas que han estado aquí, frente a ustedes, frente a cámaras, en los micrófonos, porque es una responsabilidad enorme el de verdad poder comunicar. Es una responsabilidad muy grande el arte de comunicar. Así que gracias de verdad a todas las personas que han estado aquí compartiendo conmigo los micrófonos. Y pues a Galito, que actualmente nos está colaborando, nos está apoyando, también le enviamos un abrazo inmenso. Y a todas las personas que han estado con nosotros. No quiero ser ingrato con ninguno, así que les enviamos un abrazo a todos de verdad, a todos y a todas. Muchísimas gracias. Y pues bueno, vamos a seguir con buena música porque es sábado junto a Plan Ideal. Y pues vamos a ver, él es un artista, productor, compositor y tiene unas letras maravillosas. Permítanme, voy a bajar la cortina y les quiero presentar, él es Dave Bolaños con su proyecto 16 compases y esta es su canción El Amor de Tu Vida, sonando aquí en Plan Ideal. Sé que estás cansada, que a él le gusten más bonitas. Y sé que el tiempo pasa aunque tu tiempo se detuvo. Que el espejo pudo destruir lo que él no pudo. Que tus cualidades pueden ser distintas a mostrar la piel en una foto que lo excita. Y no está de más que te diga que te ves hermosa cuando te sonríes. Natural te ves también. Tú enamoras más de 100. Te lo digo, nena, que tú vales la pena, pues cuando te decides a ti nadie te frena. Y aquel que solo note la belleza hoy en tu escote, tal vez tan solo quiere presumirte en su bote. Y no sé si tú quieras que te vean como objeto, pero algunos se mueren cuando ven tu intelecto. Entonces mírate al espejo que ahí está el amor de tu vida. ¿Y de qué sirve que te invite a cenar una vez al mes y el resto de... Mírate al espejo, de verdad, porque eres hermosa, eres hermoso. Con todos y tus defectos, así te queremos. Por favor, no hay nada más importante que el amor propio, y eso nos lo dice Dave Bolaños en su canción El Amor de Tu Vida, sonando aquí en Plan Ideal por Radio CCE. Más hermosas, él no vio lo que yo vi, por eso digo, nena, que tú vales la pena, pues cuando te decides a ti nadie te frena. Y aquel que solo note la belleza hoy en tu escote, tal vez tan solo quiere presumirte en su bote. Y no sé si tú quieras que te vean como objeto. Pero algunos se mueren cuando ven tu intelecto. Entonces mírate al espejo, que ahí está el amor de tu vida. Sí, por favor, mírate al espejo, porque ahí está el amor de tu vida. Cuando tú estás dispuesto a quererte, a aceptarte tal como eres, pues ahí sí eres capaz de amar a alguien infinitamente, sin temores, sin miedos. Pero de verdad, no hay nada más importante que el amor propio. Es muy importante que ustedes se quieran tal como son. No se nieguen, porque eso también le hace bien al mundo, a la vida. Oigan, y seguimos de fiesta, seguimos de party. ¿Qué tal si seguimos con más talento nacional? Pues vamos a traerles a... ¿Cómo les explico? ¿Será que tengo palabras para poder explicarles? O más bien, solamente les pongo la canción. ¿Saben algo? Sí, les voy a presentar el proyecto de las letras y de la música submarina. Quiero presentarles a Anémona con el videoclip de la canción oficial Neptuno, sonando aquí en Plan Ideal. Esta canción, de verdad, a mí me encanta. Ella es Anémona con el videoclip oficial de Neptuno. ¿Ustedes lo quieren visualizar? Pues vengan para acá al Facebook Live. Pero si les encantó la canción, quédense con esto, síganla solicitando. Continúen solicitándola aquí en Plan Ideal, porque ha vuelto Anémona. Así es, esta música submarina del alma, de las profundidades del mar, ha salido para sus oídos. Así que sigamos disfrutando Neptuno, Anémona, aquí en Plan Ideal por Radio CC. Intento brotar, un miedo, una decisión, lo que parece peor. Estamos los dos entre esta canción, de verdad, y si ustedes quieren continuar escuchándola, pues no se olviden de solicitarla aquí en Plan Ideal, Anémona con su canción Neptuno. Y ahora vamos con más música, esta música que nos encanta, ¿no es cierto? Vamos a escuchar a una artista maravillosa que también estuvo con nosotros aquí compartiendo su gran talento, y esta es una de las más recientes producciones. Esto es Cometas de Crystal Habit, sonando aquí en Plan Ideal por Radio CC. ¡Disfrútenla! Thank you. Esta canción se titula Cometas de Crystal Habit, sonando aquí en Plan Ideal por Radio CCE. Denle like, vamos a compartir, porque este es talento nacional maravilloso y el videoclip fabuloso. Ustedes quieren ver de qué les estoy hablando, vamos a nuestro Facebook Live. Vamos a seguir disfrutando de Cometas, Crystal Habit, sonando aquí en Plan Ideal. De verdad que tienen que pasarse por el Facebook Live. Aquí estamos bailando, gozando, porque esta música es maravillosa. De verdad que Ecuador es una tierra de muchos artistas hermosos, talentosos, como Crystal Habit. Es menor para mí y con un ritmo hermosísimo. De verdad, ustedes tienen que ir a las redes sociales de Crystal Habit para escuchar y deleitarse de todo el talento. Además, ustedes, si ustedes le escriben al Instagram o al WhatsApp o le mandan un correo, ella estará gustosa de ir a su casa, sí, a su casa y darles en su mano el material discográfico, el último material discográfico que ella ha grabado, donde Cometas está incluido. De verdad que ayudemos al talento nacional. Así que vamos a Instagram y a Facebook como Crystal Habit para apoyarle. Si a ustedes les gustó Cometas, pues el álbum es maravilloso. Tiene, si mal no recuerdo, 14 canciones, incluida Cometas, que van a flipar. Y si ustedes quieren disfrutar de las canciones de Crystal Habit, vamos a ir a Facebook, a Instagram, a Spotify, a YouTube, a Deezer, a Claro Música, a reproducir Crystal Habit, Cometas. Y ahora vamos a seguir disfrutando del talento y de una dupla hermosísima que también estuvo aquí con nosotros compartiendo, dándonos todos los detalles de esta maravillosa canción. Así que les quiero presentar esta maravillosa canción que actualmente en el canal de YouTube del artista ha superado más de 1 millón de visualizaciones. Así que de verdad es un placer para nosotros que ustedes hayan solicitado esta canción a través de nuestro WhatsApp. Así que para todos ustedes suena Color de Daniel del Valle junto a Dayanara. Cuando tú estás conmigo, todo cambia de color. Oh, oh, oh. En la hierba verde, eres suave como el rosa de una flor. Hay veces que no puedo creer la suerte de quererte con pasión, de tenerte conmigo. Este sol radiante, hoy quiero darte todo mi amor. Gracias por estar con nosotros, gracias por solicitar Color de Daniel del Valle junto a Dayanara. Ya era hora de seguir disfrutando de este hermosísimo tema. Dayanara, ¿cómo nos dices? ¿Y cómo no pintar un arco iris contigo, Dayanara, si eres talentosísima? Gracias por brindarnos Color junto a Daniel del Valle y que esté aquí sonando en Plan Ideal por Radio CC. Quiero darte mi amor cuando tú estás conmigo. Todo cambia de color bajo el sol amarillo. celos. Hasta las piernas me comienzan a temblar. Que quede claro, no te quiero como amigo. Entonces no se diga más. Quiero darte cariño. ¡Ay, ay, ay! Gracias, Dayanara y Daniel del Valle. Esto es Color, sonando aquí en Plan Ideal por Radio CC. Tuvimos un pequeño inconveniente en el Facebook Live. No estaban viendo el videoclip, pero me pude dar cuenta. Así que un besote enorme para Dayanara y Daniel del Valle con su canción Color. De verdad que es hermoso cuando hay letras fabulosas y nos llenan el alma, la vida y el corazón. Y ahora, pues, quiero presentarles a otra, a una banda maravillosa que es de aquí, de Quito. Y pues, estuvieron también con nosotros, nos presentaron su trabajo, su producción musical, el videoclip oficial. Y por supuesto, en este sábado no tenía, o tenían más bien que ellos estar aquí, sí. Tienen que estar ellos aquí porque nos abrieron la puerta de su corazón, de todo su talento. Y por supuesto, estos 4 años los brindamos junto a ellos porque ellos son Alur con su canción Vámonos. Mis amigos me dijeron que me alejé de ti. Que otros brazos te esperaban cuando yo no estaba ahí. Sin decir adiós, te fuiste tú de aquí. Y fue verdad lo que decían de ti. Y entre tragos yo me di cuenta que esta mentira terminó. Y ahora entiendo que puedo ser feliz sin ti. Porque tengo a mis amigos siempre junto a mí. Vámonos de fiesta, vámonos de cura, vamos a la playa. Vámonos de aquí, vámonos de Italia, vámonos de España. Vámonos de viaje, vámonos de aquí. Vamos de parranda, vámonos de rumba, vamos a la playa, vámonos de aquí. ¿Qué tal a Colombia y a Puerto Rico? Que la fiesta está buena y hay que seguir. Como dice David, ¿cómo dice David? Vámonos de aquí y pararemos. Hacemos la maleta y tomamos el autobús. Sí, sí, sí, nos vamos de Ecuador por toda América del Sur. Ellos son Alur con su canción Vámonos, sonando aquí en Plan Ideal. ¿Cómo nos dicen, muchachos? Ya camino ya sin visa, en ti ya no pienso más. Sí, sí, sí, caminamos ya sin visa y de ti ya no pienso más. Así que ellos son Alur con su canción Vámonos. Están aquí celebrando con nosotros los 4 años de Plan Ideal. ¡Sigan disfrutando! Y ahora entiendo que puedo ser feliz sin ti. Porque tengo a mis amigos siempre junto a mí. Vámonos de fiesta, vámonos de cura, vamos a la playa. Vámonos de aquí, vámonos de Italia. Vámonos de España, vámonos de viaje, vámonos de aquí. Vamos de parranda, vámonos de rumba, vamos a la playa. Vámonos de aquí, ¿qué tal a Colombia y a Puerto Rico? Que la fiesta está buena y hay que seguir. Y vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos a perdernos por ahí, porque la vida es hermosa, hay que vivirla, hay que disfrutarla, y qué tal con los amigos, con la familia, con todos. Este tiempo del COVID-19 de verdad que nos ha invitado a reflexionar, a ver cómo la estábamos viviendo, con quién estábamos gastando nuestro tiempo, y de verdad, si necesitamos o no replantearnos nuestros hábitos como seres humanos. Y para eso están los chicos de Alur con su canción Vámonos, que son parte de la fiesta por los 4 años de Plan Ideal por Radio CCE. Sí, nuestra casa, nuestra única casa ha sido Radio CCE, así que muchísimas gracias por permitirnos estar aquí. Y vamos a ir cerrando nuestro programa con más talento ecuatoriano. ¿Qué les parece? Sí, denme un segundito. Esta canción es maravillosa. Escúchenla solo un cachito. La voy a ir preparando. Si me preguntan por ti, yo diré. Sí, si me preguntan por ti. si me preguntan por ti. Oigan, él es Renkai con su canción Mala Idea, sonando aquí en Si me preguntan por ti, yo diré que me fui buscando otro color. Que al principio eras dulce, pero con el tiempo te perdí el sabor. Que te di todo y todo lo perdí. Después de todo fue que lo entendí. Que aunque me esté doliendo, mañana estaré mucho mejor sin ti. Sé que me extrañarás, aunque no lo veas. Cuando mandes mensajes y ya no los leas. Cuando tus lágrimas ya nadie te las crea. Creo que estar contigo solo fue una mala idea. Creo que estar contigo solo fue una mala idea, nos dice Renkai en esta maravillosa canción. Mala Idea, sonando aquí en Plan Ideal. Él también es parte de los 4 años de Plan Ideal junto a ustedes. Gracias, Renkai. ¿Cómo nos dicen? Crea, creo que estar contigo solo fue una mala idea. Creí que era para siempre, pero se terminó. De todo lo que había, ya nada queda. No nos digas esto, Renkai, no nos digas de eso. Claro que Plan Ideal va a ser para siempre. Mientras ustedes, Renkai, ustedes los artistas y todo su público continúen pidiendo y solicitando todas sus canciones, por supuesto que Plan Ideal va a estar aquí muchos años más. Son 4, nos estamos acercando a los 100 programas en vivo y en directo. Por supuesto, gracias a ustedes. Así que sigamos disfrutando de Mala Idea de Renkai. No lo veas cuando mandes mensajes y ya no los leas. Cuando tus lágrimas ya nadie te las crea. Creo que estar contigo solo fue una mala idea. Sé que me extrañarás aunque no lo veas. Cuando mandes mensajes y ya no los leas. Cuando tus lágrimas ya nadie te las crea. Creo que estar contigo solo fue una mala idea. Pero ¿saben algo? Yo tengo algo que no es una mala idea. Quedarse con nosotros todos los sábados y todos los miércoles aquí en Plan Ideal por Radio CC. Renkai, gracias por darnos y regalarnos esta maravillosa canción. Esto fue Mala Idea de Renkai en Plan Ideal. Y estamos llegando a los minutos finales de este programa. Gracias de verdad por haberse quedado con nosotros. Esto fue Plan Ideal por Radio CCE. Soy Edu Muñoz y nos vemos el día miércoles para celebrar los 4 años de Plan Ideal ininterrumpidamente. Claro, el 10 de junio es jueves, pero el día jueves no tenemos programa. Por eso lo trasladamos al día miércoles y el día sábado, de seguro con todos ustedes. Esto es... En este momento nos vamos. ¡No! Pero no te olvides de escuchar nuestro próximo programa. ¡Wow! Con todo lo que quieres saber, porque Plan Ideal es para ti.